Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Quien le habla, José Rafael Méndez, a través de Radio Gallón, tu voz ecoturística y educambiental, para poder hablar un poco sobre lo que son los combustibles fósiles y los contaminantes. Para este 24 de septiembre habrá una parada internacional sobre el medio contaminante y son los medios fósiles, esos medios fósiles que están dañando lo que es la capa de ozono. Todo esto va a ser a través de puentesalmundo.net o Planeta en Movimiento de la web 350.org a nivel de América Latina. Y queremos pues hablar de lo que es un combustible fósil, ¿no? Un combustible fósil es todo aquello que emite o es emitido a través del carbón, el petróleo y el gas, la cual es una fuente de combustión suministrada alrededor de un 80%, un 88% de la energía consumida por el mundo para satisfacer los requerimientos de una sociedad en pro de un mejor nivel de vida. Y por eso pues utilizan todo aquel que es combustible no renovable, de los recursos no renovables. Y el primero de ellos pues es el carbón, el más abundante y a su vez el más contaminante de todos los combustibles fósiles. Se encuentra casi en todas las regiones del mundo. Tiene depósito o hay depósitos de carbón a nivel de todo el mundo, partiendo desde Europa, por Asia, América del Norte, África, Australia, y este es utilizado desde el comienzo del siglo XVIII, a través cuando vino la expansión o cuando vino el movimiento de la que es la el desarrollo industrial. Y se está estudiando pues de que este preciado y combustible sea gasificado. Y esto es algo que se está movimiento en el mundo a través de los científicos para que esto sea el futuro, la energía también del futuro. Hay un segundo recurso natural no renovable, que es el petróleo. Sí, señor, el petróleo es un aceite totalmente mineral de color oscuro. Su olor es muy fuerte y está formado por mezcla. Su proporción están en diferentes compuestos orgánicos y casi en toda su totalidad hay carbono hidrógeno, y esto está denominado entre los hidrocarburos. Y se dice pues, o se dice no, es una realidad, las industrias de aviación, las industrias de barcos y la industria automovilística es lo que más la utiliza y es el más contaminante, y este pues afecta lo que es el medio ambiente. Una de las componentes también que es un combustible fósil es el gas natural, aunque nosotros pensamos pues que es la energía o el combustible más limpio, y este es un hidrocarburo también compuesto de la mezcla de gases totalmente livianos, principalmente por metano y menor proporción o porción por parte del etano, propano, butano y gasolina natural. ¿Ves? Ahí está otra vez lo que es la gasolina natural. Es más limpio de todos los combustibles fósiles y su reserva pues puede superar a cualquiera de las otras fuentes de energía. Se dice que son 5 trillones de pies cúbicos que existe en la madre tierra. Y por eso pues queremos pedir que para este 24 de septiembre en Planeta en Movimiento con puentesalmundo.net y este quien les habla, José Rafael Méndez, a través de Radio Gallón, tu voz ecoturística y educambiental, alojada también en Puentes al Mundo, te hagas un momentico de parada, es decir, no utilices un transporte público. Si tienes un carro, déjalo en tu casa para que ese día el motor y la gasolina y todo lo compuesto del automóvil no genere dióxido de carbono, para que no contamine el medio ambiente. Si tienes una bicicleta, pues vete en bicicleta hasta tu trabajo. Y si vas a estudiar, vete en bicicleta hasta tu trabajo. Si no, caminas. El caminar es ayudante para que el sistema cardiovascular pues esté aún mucho mejor. Por eso queremos invitarte para que para este 24 de septiembre de 2011 te unas a Planeta en Movimiento a través de puentesalmundo.net, y quien le acompaña, José Rafael Méndez, estará con ustedes en esta gran travesía, así como estuvimos en lo que fue Transmitierras 2010. Queremos invitarte a que nos escuches y puedas dar una contribución a esta hermosa tierra que tanto lo necesita. Gracias por escucharnos y hasta la próxima con lo que son los contaminantes fósiles y la manera de combatirlo con otro combustible totalmente alternativo. Gracias.